de una historia que habrás escuchado ya. Sé muy bien que otros lo hicieron. Puede sonarte vulgar. Y es la historia de otro grupo que se cree su campeón. Ni mejor ni peor que nadie. Solo lucha y rock and roll. Hola, de nuevo estamos otra vez más aquí contigo, como siempre nos gusta. En cualquiera de las emisoras que nos puedas estar escuchando ahora mismo a través de tu FM, a través de tu receptor de internet, en la página web o también a través de la app para que lo lleves en tu móvil. Te habla David Calderón y como siempre es un auténtico placer el estar contigo los próximos 60 minutos trayéndote el mejor rock nacional, clásicos, poesía en definitiva. Hacemos un magazine explosivo para que no dejes de conocer nuevas bandas, que al fin y al cabo es de lo que se trata la filosofía de Trovador Urbano. El email de contacto trovadorurbanoradio@gmail.com y también tenemos ese blog podcast donde puedes escuchar programas anteriores más desarrollados, más largos y las noticias al día en asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, que nos lleva para comenzar con un esperado trabajo, al menos por mi parte, lo tengo ya en formato físico, Fuego Prohibido. Han sido muchos los avatares hasta llegar hasta este formato, hasta llegar a esta tercera grabación de los madrileños Cifra, y vamos a irles conociendo. Ya te los habíamos propuesto, pero ya a través del físico, Contemplario es una buena propuesta para arrancar la nueva edición del programa con una gran banda de heavy metal que ha vuelto a superarse. Escuchas a Cifra, como siempre, gracias por la escucha. Fantásticos, como siempre, como nos tienen acostumbrados, cifra, tercer trabajo discográfico que nos lleva hasta Miranda de Ebros, a Burgos, a la zona norte de Burgos, una zona maravillosa que te recomiendo encarecidamente que te acerques a conocer. Coins for Charon es su primer larga duración, este excepcional trabajo de Amanecer de Hard Rock, con un total de 10 cortes, uno de ellos en inglés, y como bien te digo, vamos a conocer esta obra que ya tiene un par de añitos, pero que nos llega a nuestras manos en estos días. Amanecer, escuchas Baila para mí de Coins for Charon. Quemada en el asfalto, tu lujuria, véndemela. Una vez más, tu piel es un pecado, pecado envenenado. Mientras tus risas rompen mi corazón, labios sucios de carmín, yo juguete para ti. Bésame ya el segundo, olvidarás de mí. Siento tus uñas y mentiras al oído. El día puede esperar. Una vez más, tu sucia y vendida esencia consume mi paciencia. Sintiendo tu cuerpo, nada detiene el reloj. Yo juguete para ti, veneno en tu boca, besos de perdición. Baila para mí, solo para mí, noche sin dormir. Placer que quebranta mi fe. Baila para mí, solo para mí, noche sin dormir. Perfume cruel atrapado en tu desdén. Pecado envenenado. Mientras tus risas rompen mi corazón, labios sucios de carmín, yo juguete para ti. Bésame ya el segundo, no olvidarás de. Baila para mí, solo para mí, noche sin dormir. Fruto de placer que quebranta mi fe. We'll be right back. Mola eso de baila para mí, una cosa bonita y sincera, siempre cuando se haga de buen rollo. Seguimos con más, seguimos en esta línea con la cual hemos arrancado el programa de esta semana, seguimos en esa vertiente del heavy metal. Ahora con unas pinceladas más coloristas, más ilusionistas, con la nueva obra de Mandrágora Negra, la banda de power metal que está ubicada en Irún, en Guipúzcoa, y que nos hacen llegar también en este formato físico que tanta relevancia damos a este símbolo de libertad, como bien te digo, ese tercer trabajo, con algunas influencias nuevas, con algunas positividades nuevas. El grupo tiene esa raíz que ya conoces de sobra, pero imprimen nuevas vistas, y que a través de este símbolo de libertad te voy a proponer con Jamás me rendí. Me mola la frase, hay que tenerla en cuenta, hay que llevarla en tu mochila, y es para seguir escuchando, en este caso de nuevo, con este tercer disco, a Mandrágora Negra. Se voló. te rindas nunca, porque en la lucha y en la respuesta, desde luego, siempre podrás sacar algo. Críptico es una banda que nos llega con este rock incandescente. Nos lo hace llegar Lengua Armada, 8 temas de pura actitud. Vendimos en nuestra alma al rock and roll, sin lugar a dudas. Es una declaración de intenciones que además puedes ver a través de las redes. Te presentamos a Críptico con este rock incandescente y creo que es una de nuestras frases, como anteriormente te decía, una frase para el día de hoy, como es este título que te recuerdo, vendimos nuestra alma al rock and roll. Está muy mal, la cosa está fatal, pero si me acuerdo de mi abuela, me tengo que alegrar, pues vivimos mejor, con tecnología superior, aunque humanamente inferior, ya que la pobreza hacía unión entre ellos. Ahora solo se pelea por ser el más bello, rico y tocándote los huevos, hasta luego. Es la lucha de los egos, que te pego, te dejan tiradito en el suelo, desmontado como un lego, por cualquiera su apego, y yo me atrevo. intentarlo cambiar. Esta es mi canción, dejemos de llorar. ¿A qué hemos venido a disfrutar? Cantemos todos juntos esta letra sin parar. Si de verdad estás jodido, jodido de verdad. De verdad que estoy jodido. Ya no sé si voy a poder más. De verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad, de verdad. Ya no sé si voy a poder. Rectificar es de sabio, hemos puesto ese corte que se denomina Estoy Jodido. Ese sí que es el corte cuestión que has podido escuchar de Críptico, que nos acerca a la banda vizcaína, concretamente Nativity. Es una banda que está compuesta de diferentes miembros de algunas que otras bandas de Vizcaya y que a través de Nativity, este trabajo que sale en el año 2020, nos ofrecen 8 temas de cantados en inglés, 7 y una intro que han denominado Death Surrection, a través de Demon Records. Y como bien te digo, pues el metal melódico nos sigue acompañando. Bajamos un poco el tempo a través del corte que nos sirve para conocer a Nativity, The Curse, que suena así tras mis palabras. Ahí los tienes a estos euskaldunes, Nativity. Yeah. to know, and I'll tell you, for the rest of your life, you'll be alone, never loved. And if you try to find someone to share your burden, the devil will chase your soul. But listen carefully, your mom's waiting for you somewhere, and when you're ready, the Ouija will take her back to you. La historia es una inmensidad, un tiempo de zozobra inesperada, en momentos de letargo sin ningún sentido, y allí estabais de pie. Férreas duras, remando sin miedo, gritando al vacío eterno en un mar de lágrimas sediento, pero al lado solo caricias y cariño. Todo avanza y así debe ser, no sé sentir ni soñar sin vuestro aliento. La igualdad es un camino que llega, si juntos vamos de la mano. Se oirá la voz del pasado, el ogro inerte de la cueva oscura clama alrededor de los condenados, pero ya el sol no dejará de brillar. Cantemos y bailemos por el momento, solo con lucha escucharemos sus nombres, Clara, Emilia, mujeres libres en un presente. En esa calma está el universo. Thank you.

Sigues en la escucha de Trovador Urbano, te recuerdo, para ponerte en contacto, trovadorurbanoradio@gmail.com, y también tenemos un podcast donde subimos noticias a diario en el blog, y puedes escuchar el programa también, programas anteriores, ¿vale? Programas más largos incluso, que siempre vamos añadiendo, ya sabes, asaltomataradiorock.com/trovador-urbano, ahí te emplazo, y bueno, y las redes, como no, Facebook, Twitter, Instagram, donde también nos puedes seguir. Estamos en todos los sitios, estamos casi 24 horas, con lo cual vamos despacio porque lo hacemos todos nosotros, pero poquito a poco vamos intentando dar salida a todo lo que llega a nuestras manos. Hoy un programa repleto de novedades, en este caso desde Blowfire Death, el sello catalán, nos llega esta banda malagueña, Wasting de Nemesis, de Genesis, mejor dicho, que han sacado este EP, una banda que lo suyo es el death metal, en diferentes posiciones y en diferentes latitudes, en lo estilísticamente hablando, y que Breeding Bacterium te va a dar buena muestra de estos malagueños. Ahora sí lo digo bien, Westin de Genesis, como te digo, o Genesis de estos malagueños. Ahí los tienes, vamos con un poquito de caña. We'll be right back. No quería dejarlo de lado. El nombre del disco, el nombre del EP, mejor dicho, se llama Prey, que nos hace suavizar el sonido. Aquí somos así. Pegamos un salto de Roma hasta Nueva York, por ponerte un ejemplo. En lo musicalmente hablando, nos acercamos hasta el rock and roll, hasta este dúo de que se llaman Fucking November. Nos han hecho llegar esta metodología del caos a través de 5 cortes cantados en castellano. Me encanta este título, Metodología del Caos. Hoy estoy que me encanto con los títulos. Bueno, pues como te digo, vamos a escuchar a estos madrileños Fucking November, que no tiene que ver nada con el idioma de Shakespeare, y escuchas Pasa el Tiempo, que suena de esta manera. Vámonos con un poquito de rock and roll. Ahí están Fucking November. Aupa, ese David, y un saludo bien grande para toda la audiencia de Trovador Urbano. Saludo y abrazo de vuestro amigo vecino Santi Pequeño Ternasco, que aquí anda empeñado en crear conciencia rockera y empeñado en daros a conocer las bandas que se han sumado al proyecto Bandas Asociadas de AsaltoMataRadioRock.com, la radio online del rock, plataforma en la cual este programa tenemos el orgullo de que también se emita y que participe. Hoy os quiero presentar una de esas bandas, como os decía, en esta ocasión. Antes de arder primero, va Vamos a hablar del tiempo que fugaz nos delató con prisa y arrogancia. Escuchamos a los madrileños Versoix. Y antes que arder prefiero ser tu bufón, tu cielo. Con este corte número 5 de su último trabajo, El devenir de las bestias, corte titulado Antes de arder, el cual te dejo ya que te quedes disfrutando. Recuerda que si quieres conocer más de Versoix solamente tienes que entrar en asaltomatarradiorock.com, pinchar en bandas asociadas y ahí podrás acceder a más vídeos, redes sociales e información cumplida de cada una de ellas. En este caso, obviamente, de Versoix, Antes de arder. Hablar del tiempo que fugaz nos delató con prisa y arrogancia. En la mejor de mis estancias estás tú. Pues de esta manera, con Versoix cerramos la nueva edición del programa. Espero que haya sido de tu agrado, nosotros lo hemos disfrutado y de qué manera, como siempre, en estos 60 minutos trepidantes, hoy llenos de novedades, aquí en Trovada Urbana. Un placer para el que te habla, David Calderón, el haber estado contigo y sigo refrescándote, sigo recordándote, aunque ya lo sabes más que de sobra, donde puedes ponerte en contacto con nosotros, trovadurbanoradio@gmail.com y nuestro blog de noticias y podcast, asaltomatarradiorock.com/trovador-urbano, como no, en las diferentes redes sociales, Instagram, Twitter y Facebook. Puedes también seguirnos y darte, como siempre, las gracias si nos has seguido desde tu FM, desde tu página web o desde también tu móvil, desde la app de la emisora en cuestión. Como siempre, y con esta fantástica banda que hace poquito cumplió 40 años y dejaba los escenarios, entre comillas, porque siguen haciendo algunas fechas, y si no, mirar sus páginas, sus puntos de contacto, pero vamos hasta 1981, Los Rockeros Van al Infierno, creo que tiene poca presentación, de Barón Rojo. De esta manera tan espectacular cerramos la nueva edición del programa. Como siempre, sé feliz, disfruta de la vida y nos escuchamos en 7 días. Gracias por la escucha, Barón Rojo, hasta pronto. escondías, bueno.